Oye, Juan, tío, venga, me tienes hasta la polla ya. Cógeme el móvil o algo, dime algo, tío, que luego te veo ahí en YouTube con toda la cara de pubilla Casas. No vienes a pagarme, llevamos 2 semanas esperándote.